¡Chamacos, de verdad quieren seguir escuchando este pinche desmadre! ¿Quieres seguir escuchando esta pinche música para locos marihuanos? A ver, que se ve un aplauso chido para la banda, un aplauso chido para ustedes mismos. Esta rola es a la voz de puto el que no cante. O sea que si viene un güey que no está cantando, es porque ese güey le gusta jugar al burro hasta cansarlo. Sinfónica FM, bajo la dirección del maestro Eduardo Díaz Muñoz. Que se oiga para ellos la Sinfónica FM con el maestro Díaz Muñoz. En la bataca está Ramón, Ramón en la batería. Muchas gracias a Warner Music de México, a los micrófonos Beyer y principalmente a ustedes, a la banda que vino a festejar con nosotros el aniversario del Tri de México. Que Dios los bendiga, que se oiga la banda. ¡Ah! ¡Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Ow! Ow! Desde que mi novia me dejó, no me he podido consolar. Desde que mi novia me dejó, no me consuela ni la mota, ni las pastas, ni el alcohol. Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor, le di todo. Y sin embargo, ella me abandonó. Estoy esperando mi camión en la terminal de la DO. ¡Que se oiga la banda! ¿Cómo dice? Estoy esperando mi camión en la... ¡Que siga con huevos, auditorio! Estoy esperando... ¡Con huevos! Quiero que me lleve muy lejos. Que Dios bendiga a la banda y a Rock and Roll. Nos vemos en 30 años, niños. Mientras tanto, sean felices. ¡Y que viva el Rock and Roll!